Bueno, y la música lo presenta ya directamente. Vamos a dialogar con el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 a las 11:16 con esta temperatura de 17 grados. Queremos saber cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Buen día, Mauricio. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien, con una mañana espectacular hoy. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, no nos arruines la mañana, por favor. Y soy portador de malas noticias. A ver. Bueno, se estaba investigando una causa, la causa 1900/15 por parte de la Fiscalía número 2 del doctor Sarramone. Ajá. Por una infracción a la ley 23.737, es una causa que ya lleva 6-7 meses de investigación. En el cual se presumía de dos personas que estarían vendiendo estupefacientes o alguna sustancia ilícita, ¿no? En cuanto a eso y las medidas otorgadas por el fiscal, el doctor Sarramone, dispone una orden de allanamiento respecto del domicilio de la calle Mariano Acosta al 3000, a lo cual se hace efectiva en el día de ayer, en horas de la noche y madrugada del día de hoy. Esta orden de allanamiento da como resultado la incautación de parte del producto que se comercializaba, como así también elementos de corte. Ajá. Y se procede a la detención de dos ciudadanos de apellido Burgo, Burgo Franco, Burgo Fabián. Estas personas, puestas a disposición de la justicia, quedan alojados en esta seccional y, bueno, en el día de la fecha declararán respecto de los elementos incautados en su casa, ¿no? Claro, exactamente. Mauricio, ¿hasta ahí la información entonces? Sí, esto sería lo que ha entrado en el día de ayer a hoy, ¿no? ¿Algún adelanto del fin de semana? ¿Van a hacer tareas de prevención, llamados? Como siempre, los operativos siguen en prevención, siguen los operativos dispuestos en la zona céntrica, como así también en la ruta, y juntamente con personal de tránsito municipal, que siempre brinda apoyo, y también hacemos algunos operativos en conjunto con patrulla rural. Perfecto. Mauricio, que tengamos un buen fin de semana, ¿eh? Gracias. Saludo enorme. Hasta luego. Aquí estábamos dialogando entonces con el subcomisario Mauricio Contini, actualizándonos con la información policial de las últimas horas. 106.